Lamar en coche, entendemos de fracasos. Hoy lunes, lunes de Juan Elman, lunes de política internacional. Hoy Juan está enfermo, así que nos está escuchando y nos estará haciendo esta columna por teléfono. Juan, ¿cómo andas? Buen día, Norman. Buen día a todos. Ante todo, feliz día de la radio a ustedes. Y les pido disculpas por esta ausencia. Estoy enfermo, pero bueno, haremos lo posible para que no se note que estoy en otro lado. Hoy vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Venezuela y en la región, pero antes tenemos que preguntarte qué ha pasado el fin de semana para haber caído así de gripe o fiebre o lo que sea que tengas. No, tuve una noche un poco complicada el sábado y creo que me intoxiqué. Y me levanté, o sea, el domingo no podía más. Y la verdad es que hoy estoy en cama porque, nada, no sé bien qué sucedió, con qué fue que me intoxiqué, pero hubo algo que me cayó mal y fue una noche complicada. ¿Hay automedicación? Sí, con todo. Ahora estoy solo con ibuprofeno, pero el domingo intenté de todo. De todo. Bueno, ojalá te recuperes pronto, que pase esta intoxicación, que sepamos quién es la culpable, qué comida ha sido la culpable o bebida, porque tal vez fue una bebida y no sabemos. Hoy la columna va a ser sobre lo que está sucediendo en Venezuela con la gente que se está yendo. Desde las autoridades dicen que son fotos truchadas las que recorren los diferentes países. ¿Qué está pasando en Venezuela? Ante todo, digamos, no son truchadas, digamos, las fotos que están circulando, al menos las que yo vi, digamos, parecían todas reales, digamos, lo que está pasando no parece nada truchado o de ese estilo. Digamos, ya hace un par de semanas que se viene instalando el tema de lo que es el éxodo, ¿no? Venezolano, la cantidad de inmigrantes que buscan asilo en otros lugares de la región. Lo cierto es que estos días estuvimos viendo como noticias un poco problemáticas para lo que es el recibimiento de estos migrantes. En primer lugar, porque, digamos, ayer entró en vigencia, o mejor dicho, sí, el sábado en realidad entró en vigencia la decisión del gobierno de Perú de empezar a pedir pasaportes a los venezolanos, lo que dejó, digamos, sin poder entrar a muchos de los migrantes, digamos, más, ya estamos hablando de miles y miles de venezolanos que se quedaron sin entrar en los últimos días por esta medida del gobierno de Perú. Lo mismo decidió hacer el gobierno de Lenín Moreno, también va a empezar a pedir pasaporte. Ahora la medida quedó, en el caso de Ecuador, en espera por una decisión de la Corte Suprema. Pero ya vemos cómo dos de los países que más migrantes reciben están endureciendo las medidas para recibir venezolanos. Y también tenemos, digamos, noticias por parte del gobierno colombiano y por parte del gobierno de Brasil. Así que empecemos. Primero tenemos Ecuador y Perú que van a pedir pasaporte. Pedir pasaporte, digamos, ya lo que, digamos, no parecería ser una medida un tanto extrema, pero lo que vemos es que en este contexto sí lo es, digamos. Pedir pasaporte hoy para los venezolanos que se quieran ir a países limítrofes, digamos, ya deja de por sí un saldo muy grande de venezolanos que se llegan afuera, porque con estos tiempos y con lo que está viviendo hoy Venezuela, es muy difícil obtener un pasaporte. Además, digamos, recordemos, los venezolanos que están llegando a países limítrofes, primero a Colombia como país de tránsito y después yéndose a Perú o Ecuador, son los venezolanos con menos recursos. Digamos, los venezolanos con más recursos están llegando a Chile, Argentina, México, otros se han ido a Estados Unidos. Los que no tienen esa posibilidad están, digamos, llegando a países como Perú, Colombia o Ecuador. Bueno, ahora ya vemos cómo dos de esos países se quedan, digamos, casi sin opciones, digamos, porque, insisto, pedir pasaporte deja un saldo bastante importante afuera. Después vimos cómo la semana pasada en Brasil hubo ataques a diferentes campos de migrantes. Fue, digamos, en el norte del país, en la ciudad de Pacaraima. Ante esto, digamos, esto fue, sucedió durante la noche. Varios brasileños atacaron y prendieron fuego campamentos de migrantes. La respuesta de Temer fue mandar militares a custodiar la frontera, lo que hizo que más de 1.000 venezolanos vuelvan a entrar al país. Y por último, digamos, quizás la última noticia para dar cuenta de lo complicada esta situación, Colombia, ¿no?, hace más o menos 10 días tuvo una reunión con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis. Mattis estuvo en varios países de la región, inclusive el nuestro. que junto con AWAD, bueno, en Colombia fue recibido por el presidente Duque, el nuevo presidente de Colombia, y ante esta situación anunció que iba a mandar diferentes buques, lo que se llama buques hospitales, para contener la crisis. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo ante, digamos, las negativas diferentes de gobiernos de Brasil, de Ecuador y de Perú? Colombia, que es el país más afectado, está empezando a mirar hacia Estados Unidos para poder contener la crisis, lo que, por supuesto, a mi modo de ver las cosas, supone un problema, digamos, o algo que puede empezar a ser un problema si seguimos, digamos, con una situación donde los diferentes países de la región se borren, digamos, y empiecen a dar vuelta atrás. ¿Me explico? ¿Hay alguna respuesta por parte de Argentina, por ejemplo? Porque también acá se está viendo un poco esa migración que está creciendo. No, a ver, en este caso, lo que, o sea, la respuesta, digamos, sigue siendo, o sea, Argentina por ahora no, digamos, no... No está desbordada. No está desbordada, pero hay un tema, digamos, o sea, cuando Perú, o sea, insisto, los venezolanos que tienen la capacidad de viajar a otros países más lejanos, como lo es en este caso Argentina, digamos, no hay problema. El tema es que Argentina le sigue pidiendo lo mismo. El problema es cuando los países limítrofes no empiezan a pedir pasaporte, porque ahí ya de por sí hay un riesgo mucho mayor, que es que los migrantes que se escapan de Venezuela, se escapan, los que, digamos, escapan de esos países, no lo hacen por avión, lo hacen, digamos, con camiones, lo hacen incluso con viajes de días. En el caso de Argentina, Argentina no tiene ese problema, sigue recibiendo a los migrantes que tienen la capacidad económica de pagar un boleto de avión, en la gran mayoría de los casos. Lo que sí, no ha habido una respuesta no ha habido ningún tipo de acercamiento regional, y en este caso Argentina tampoco lo ha, o sea, no ha ido más allá de los discursos de bienvenida y de, digamos, de condenar al gobierno de Maduro, y ese es otro de los problemas. Por ahora el desafío político o la incapacidad está puesta en los gobiernos que están más cerca de Venezuela, ¿no? Y ahí sí pongo al gobierno de Iván Duque de Colombia en el centro de la escena, por supuesto. Y Iván Duque, con decías que se estaba juntando con gente de Estados Unidos, con ministros que han estado por Argentina, sabiendo que este fin de semana se hizo una especie de referéndum anticorrupción que al final no pudo ser votado o aprobado o tenido en cuenta, cuando en la campaña veníamos diciendo que apuntaba contra Venezuela como el régimen, el famoso régimen castrista de Maduro en este caso, la respuesta oficial es un régimen, la gente se está yendo y nosotros tenemos que hacer algo. Perfecto, tocaste el tema de que yo quería hablar. Esto es, digamos, lo importante, y creo que el caso de Colombia es ejemplar. Bueno, vos lo decías muy bien, en la campaña Iván Duque, digamos, utilizó a Venezuela como munición electoral. De hecho, fue una de sus propuestas o de las cosas de las que más habló en la campaña, para encasillar a su rival progresista, que en este caso fue Gustavo Petro, al que calificaba de Castro chavista, ¿no? Entonces, Duque en la campaña habló, mira, pestes de, como decías vos, el régimen de Maduro, pero además mantuvo una, dijo, bueno, Colombia va a abrirse a los venezolanos. Los venezolanos que quieran venir a Colombia van a ser más que bienvenidos y vamos a buscar una solución, ¿no?, al problema político interno de Venezuela. ¿Qué es lo que sucede cuando, digamos, Duque empieza a gobernar? Se encuentra con este desborde, digamos. La solución, por supuesto, no puede ser unilateral. Digamos, Colombia no puede contener a la crisis regional que supone, digamos, este tipo de migraciones. Ahora, sí es verdad que, digamos, es lo que dijo en campaña, hoy no puede puede hacerlo en la práctica. Y es lo que estamos viendo. Más aún, digamos, el problema es aún más grave cuando gobiernos como Ecuador, o como el de Ecuador, o como el de Perú, dan vuelta atrás, digamos, le dan la espalda. Ahora lo que está haciendo Duque, digamos, es acercarse a Estados Unidos, como ya de todas formas igual iba a hacer, y ya mantuvo, digamos, de por sí una postura más favorable a Estados Unidos en términos de defensa, pero ahora lo que estamos viendo es que todo lo que dijo en campaña de lo que iba a hacer para ayudar con Venezuela finalmente se le está volviendo cada vez más complicado y por eso, digamos, recurre a otras salidas que pueden ser realmente peligrosas para la región. Un dato, digamos, sobre esto que decía, digamos, el Ministerio de Defensa o el Departamento de Defensa de Estados Unidos fijó como una de las prioridades para este año al continente americano, ¿no?, en su totalidad, ¿no? Lo llamó el plan el año de las Américas. Es decir, para Estados Unidos, América Latina es una prioridad, en primer lugar, en defensa. Nosotros sabemos lo que supone eso o lo que nos hace pensar eso. Y el caso de Venezuela está ahí. Por ahora ya encuentra, digamos, un socio para avanzar, digamos, en ese programa, que es Colombia. Algo que además Duque no dijo en campaña, digamos. Duque no dijo que iba a contar con el apoyo de Estados Unidos en defensa. Dijo que, en tanto, digamos, Colombia esté dispuesta a recibir a los migrantes, la solución iba a encontrarse en un futuro no lejano. Ahora vemos cómo las cosas se están empezando a complicar. Y eso es algo que también le está empezando a pasar o le va a pasar a otros mandatarios que en campaña busquen, digamos, tener un acercamiento, digamos, decir, bueno, los vamos a recibir a todos, y después, cuando empiezan a llegar, empiezan, digamos, a dar vuelta atrás, a tomar medidas como la que tomó Vizcarra hace un par de días, de pedir pasaporte y dejar un montón de venezolanos afuera del país. Eso de por sí es algo que se está empezando a ver. El foco está también en esto del poder adquisitivo, sabiendo que si se van a países limítrofes es justamente porque el poder adquisitivo no permite que se vayan a otros lados. ¿Crees que hay un incentivo también a fomentar esta migración por parte de Estados Unidos o países antichavistas o antimaduristas, Nicolás Maduro? A ver, no sé si es un incentivo. Lo que sí, la narrativa de Venezuela como... Yo acá estuve leyendo hoy en la mañana, digamos, cómo están titulando los diferentes medios de Estados Unidos y de Occidente la cuestión. Y, digamos, hoy la narrativa de Venezuela es un peligro y Venezuela se transformó en una crisis regional por todo. Hoy leí, por ejemplo, que la crisis migratoria de Venezuela está empezando a ser como la de Siria, que es como una de las crisis migratorias más importantes en la historia del mundo. Incluso leí otra nota que está empezando a comparar la migración de Venezuela con la que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Esa narrativa, por supuesto, le sirve a aquellos que quieran, digamos, ubicar al chavismo como el causante de esto, ¿no? Algo que también en lo que podríamos estar de acuerdo parcialmente, decir, bueno, uno de los causantes puede ser el chavismo. Eso, digamos, está fuera de la discusión o digamos, lo podemos discutir en otros términos. La narrativa de Venezuela como el país que está digamos, creando unas mayores crisis migratorias de la historia o de la historia del continente, de por sí le sirve. Que haya un incentivo, bueno, eso al menos en términos prácticos yo no lo estoy viendo de manera tan firme. Lo que sí es que Estados Unidos está recibiendo un montón de venezolanos, eso sí, pero insisto, son los venezolanos que tienen la capacidad adquisitiva de, digamos, comprarse un pasaje de avión e irse a otros lugares. Digamos, no, el incentivo, en todo caso, creo que va más por el tema de la narrativa. No sé si se entiende. Sí, claro. Por último, las Naciones Unidas habla de más de 2 millones de venezolanos que han salido del país en este tiempo. ¿Es un número correcto este? Sí, mira, la ONU dice 2 millones... Hay otros, The Economist sacó una nota hablando de 4 millones. Y después tenemos otros estudios que también hablan de 4. Por ahora, la ONU sacó 2 millones y parece ser una cifra creíble, digamos, en tanto, digamos, por lo que estuve viendo de ese estudio, las cifras tienen que ver, son muy similares a las que en cada país los medios están diciendo, ¿no? Los medios de Perú, de Colombia, de Argentina. Hay otras cifras que están llegando a los 4 millones, así que podríamos pensar que entre 2 y 4 millones de venezolanos se fue del país desde, digamos, 2015. Por supuesto, estos números no es que se empiezan a recopilar ahora, digamos, ya hace un par de años. Pero sí, parece ser una cifra que por lo pronto suena creíble. Incluso La Nación había sacado una nota en junio de Aníbal Pérez Gignan, que decía que incluso los datos eran conservadores porque los registros eran como más de lo que se estipulaba. Los 2 y pico de millones son, digamos, cifras más o menos oficiales, con ayuda de gobiernos. Siempre, digamos, hay una cuota más de lo informal, que en este caso ocupa un lugar bastante alto. Para resumir, Juan, hay que estar pendiente de lo que pase y qué decisión tome Colombia, entonces. Sí, yo, a ver, esto va a seguir estando presente en las semanas posteriores a estas medidas. Ahora, primero hay que ver qué es lo que decía la Corte Suprema de Ecuador, ¿no? Porque ahora, insisto, Ecuador decidió hacer lo mismo que Perú, pedir pasaporte. Esto está, por lo pronto, frenado. Así que vamos a ver qué sucede en Ecuador, pero hay que ver qué es lo que termina haciendo Colombia y, sobre todo, cuál va a ser la influencia y el rol que tenga Estados Unidos acá y si efectivamente empiezan a llegar buques hospitales para contener, digamos, la llegada de migrantes. Pero sobre todo ver qué es lo que sucede a nivel regional y si efectivamente... Esto también es una prueba de lo necesario que es un bloque o una iniciativa regional para contener crisis de tipo políticas, como en este caso. Y eso también, digamos, algo que está haciendo... si esto sirve para algo, es para decir, bueno, efectivamente es necesario una iniciativa regional para contener este tipo de crisis. Hay que ver qué es lo que sucede con esos gobiernos. Si se puede armar algo, algún tipo de discusión o algún tipo de bloque o conferencia para discutirlo. Juan, esperemos que te recuperes, que comas sano, que no te automediques tanto porque hace mal a la salud, y te comprometemos para alguno de estos lunes a hablar sobre lo que está pasando en Brasil con Lula sí o Lula no candidato. Seguro. Nos vemos el lunes entonces. Dale. Gracias y disfruten el día. Un abrazo. Feliz día de la radio para vos también. Estamos comunicados con Juan Elman, como todos los lunes, Política Internacional en Mar en Coche.